boba, niña nice. En el salón no me haces caso, tú solo estás pendiente de ese trapo. No sé tú, pero yo le quitaré su disfraz. Ya verás, no te preocupes, al final yo ganaré. Esa boba niña nice, muchos como ella siempre hay. Piensa que es un placer que caigas en su red. Yeah. Esa boba niña nice, muchos como ella siempre hay. Piensa que es un placer que caigas en su red. Pobre niña nice, te arrepentirás, ya verás. Dile adiós a tu novio. ¡Shot! ¡Esta boba!